Bien, amigos, seguimos aquí en el programa Opinión. Ahora entramos a la última parte del programa y seguimos con el candidato al distrito de Magdalena, el señor Raúl Madueño, que además es presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de Magdalena, es dirigente vecinal, además secretario general distrital de Magdalena del Mar del Partido Popular Cristiano, y es también ganador de las elecciones internas del PPC, Unidad Nacional, y su candidato oficial por este distrito. Señor Madueño, háblenos ahora sobre el tema de el adulto mayor y la salud en general. Fíjense, concretamente, el adulto mayor en Magdalena es un programa que tiene bastante de actividad, pero básicamente en recreación y atención de salud. Nosotros creemos que el adulto mayor es un almacén de sabiduría y experiencia que tiene que ser volcado en beneficio del distrito. Nosotros vamos a, mediante un voluntariado, trabajar con ellos para que sean formadores de los jóvenes del distrito, para provecho de ellos, básicamente. A veces los jóvenes no tienen mucha confianza y no hablan con sus padres de sus problemas, pero sí lo pueden hacer una persona amiga que tenga ciertas capacidades que lo va a saber orientar. Entonces, en el tema de la salud, en Magdalena no tenemos auxilio inmediato cuando hay situaciones de emergencia. Nosotros vamos a hacer un convenio con... Pero sí tenemos un área de salud en Magdalena con la cual vamos a hacer un convenio para que esta instalación tenga pues todos los equipos modernos que no tiene, para que dé atenciones de emergencia día y noche, para que haya cesáreas y partos, ¿no? De manera que tengamos un auxilio inmediato cuando sea necesario, ¿no? Hay otro problema también en el distrito, es un problema netamente limítrofe entre tanto su distrito y el distrito de San Isidro. Usted también ha participado como presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de Magdalena y conoce mucho ese tema, para lo cual nos gustaría, y para los oyentes que están escuchando del distrito de Magdalena, nos hable sobre cómo se ha originado este problema limítrofe, en qué zonas se encuentran y qué es lo que usted haría en caso llegue a ser alcalde. Perfecto, muchísimas gracias por la pregunta. Es un tema muy importante e interesante que ojalá en estos años que vienen se solucione. Fíjese, Magdalena se crea, es un distrito muy antiguo, tiene 138 años, pero en 1920 se hace una ley en la que Magdalena se divide en tres distritos: Magdalena, San Miguel y Pueblo Libre. Entonces, en 1931, mediante un decreto de ley en la dictadura del señor Sánchez Cerro, se crea San Isidro con tres urbanizaciones, las urbanizaciones Orrantia, San Isidro y el Derby. Entonces, mediante esos documentos, por ejemplo, yo le voy a dar una noticia que usted le va a causar sorpresa. San Isidro, por ejemplo, limita por el oeste, no limita con el mar, limita con Magdalena. Es decir, San Isidro es un distrito mediterráneo, no tiene mar. Pero sin embargo, a través del tiempo ha llegado a la costa y se ha posicionado en más o menos 300 manzanas que corresponden por ley, por ley le corresponden a Magdalena del Mar. Con los años ellos se han posicionado, no había una defensa eficaz de Magdalena frente a esta situación, y en el año 1999 se crea una comisión ad hoc que define el tema. La comisión ad hoc decide a favor de San Isidro, ¿en qué sentido? En que Magdalena pierde sus terrenos de Salaverry hasta la avenida Coronel Portillo, y que Salaverry sea pues la avenida natural que nos limita a los dos distritos. Esta comisión se formó a pedido de los dos distritos. Magdalena, con el deseo de llevar las cosas, la fiesta en paz y que haya armonía y nuevamente la fraternidad entre los dos distritos, acepta la decisión. Y San Isidro, patea el tablero, no la acepta. Y pretende llegar hasta la avenida Juan de Aliaga, que son 40 y tantas manzanas más. Entonces, esto pues ya no es entendible, ¿no? Yo no lo entiendo realmente, porque las leyes no se hacen para favorecer a unos y perjudicar a otros, ¿no? Y entre distintos hermanos no debemos tratar de tomar actitudes que perjudiquen al vecino, ¿no? En este caso, si esto se consolida, esta pretensión de San Isidro, prácticamente Magdalena ya no tiene razón de ser como distrito, porque sería minúsculo su territorio, ¿no? Entonces mi llamado es a San Isidro, a las autoridades de San Isidro, para que oren con un espíritu fraterno, ¿no? Que nos dejen también a nosotros progresar, que Magdalena es un distrito tradicional, más antiguo que ellos, y queremos vivir en paz, en armonía, y encontrar nuestro propio desarrollo, ¿no? Pero ¿qué es lo que básicamente piensa realizar? Fíjese. Para justamente solucionar este problema que en realidad todavía no tiene cuándo acabar. Así es. No se soluciona porque las autoridades correspondientes no toman la decisión. Acá simplemente tiene que acatarse la ley de creación de cada uno de los distritos, y se acabó el problema, ¿no? Inclusive si quizás la preocupación sea que si la ley se respeta, Magdalena recuperaría sus terrenos hasta la avenida Coronel Portillo, que son desde la avenida Salaverry, unas 10 cuadras más al fondo, ¿no? Y recuperaría los terrenos inclusive que son, que está ahí una área deportiva, un estadio, una serie de instituciones que ahora pertenecen a Ciro, que regresarían a Magdalena. Quizás esa sea la preocupación. Pero un espíritu de salud, de armonía, de encuentro fraterno, yo creo que se respetaría a Salaverry como una línea natural para que ya se acabe este tema, ¿no? Que daña sobre todo la economía poco pobre, que es la de Magdalena, frente a la riqueza de San Isidro. O sea, usted propone como límite natural entre ambos distritos la avenida Salaverry. Claro, ya nos acogemos a ese dictamen que se dio y que ya hay que aceptarlo para acabar con este lío. San Isidro es un distrito rico, tiene avanzado en sus territorios por todos lados, ¿no? Y Magdalena es un distrito que se ha empobrecido justamente por ese problema, pero queremos paz y armonía y encontrar la forma de encontrar el desarrollo, ¿no? Bien, señor Madueño, usted tiene un candidato bastante conocido y bastante cuestionado, es además una persona que ha sido en estos últimos tiempos, se ha vuelto bastante mediática, que es el señor, el abogado Francis Allison, con quien usted compite, y al parecer va a tener una competencia muy fuerte. ¿Qué es lo que usted opina de este candidato que ya ha sido alcalde ya de Magdalena? ¿Cuáles son los puntos débiles que usted le ve en todo caso? Bueno, yo tengo un espíritu democrático y pluralista y vamos a la contienda de esa manera. Mi pensamiento respecto al tema es de que quizás hubiese sido bastante positivo para él esperar, ¿no? A solucionar todos los problemas que él tiene, porque de perder estas elecciones, como yo opino que van a ser, su proyección política va a ser perjudicada, ¿no? Y eso ha sido más positivo para él, quizás esperar a solucionar los problemas que él está atravesando, ¿no? Aunque él ya prácticamente tiene su carrera política bastante perjudicada debido a todos los escándalos que ha habido, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso, lo más saludable para él hubiese sido esperar, solucionar sus problemas y ya, y de ahí reanudar su actividad política, ¿no? En este momento ha sido muy fresco el asunto, ¿no? Viene de Estados Unidos de una condena y inmediatamente a entrar a la carrera electoral. Me parece que eso no va a encajar, no va a tener éxito finalmente. O sea, ¿usted no lo considera un rival al cual se debe ganar todavía? No, es un rival fuerte, por supuesto, porque él ha hecho una gestión que muchos vecinos la aceptan como positiva, por supuesto, ¿no? Pero creo que finalmente los vecinos en la mayoría van a tener un voto de reflexión, ¿no? Bien, señor Madueño, algo final para que nos cuente un poco sobre qué es lo que piensa hacer con el tema del transporte. Fíjese, yo tengo una idea más particular. Por ejemplo, nosotros tenemos el distrito dividido en dos partes, que lo divide la avenida Brasil. No sé si usted conoce el distrito, la Brasil divide en dos partes el distrito. En un lado está el sector comercial y otro lado está el sector, digamos, más pudiente, ¿no? Y la avenida Brasil nos divide y nos discrimina por ese lado. Pero además, ese corredor que se hizo en el gobierno anterior de Alapra, destruyó toda la prohibición comercial de la avenida. Yo pienso que desde la avenida La Marina hasta el final de la Brasil no debería ser un corredor, sino debería ser simplemente una avenida con sus cortes de calle como cualquier avenida, ¿no? Para que el comercio vuelva a florecer en ese sector. En cuanto al tema de salud y de medio ambiente, ¿qué es lo que tiene proyectado y como propuesta a realizar? Fíjese, en lo que es el medio ambiente, pues hay muchísimas decisiones que ya hay decisiones tomadas, sino que no se respetan. Uno de los temas que últimamente se ha tomado en consideración, sobre todo en Lima y en Miraflores, y me parece que en Surco, es el tema, por ejemplo, del ruido, ¿no? Que es una contaminación muy dañina para la salud. Vamos a ser muy exigentes en el tema por ejemplo, de los claxon, ¿no? Que es una ocasiona muchísimo prejuicio a los ciudadanos. Vamos a orientar el tema de la basura a un proceso de reciclaje, que es lo que no se ha encontrado hasta ahora, ¿no? Y podría, eso, además de que genere ingresos, hace muy positiva, pues, la gestión en el sentido de las utilidades que se pueden mantener, ¿no? Ya que Magdalena también tiene una franja de costa, ¿ustedes apoyan el trabajo y el proyecto de la Costa Verde? Por supuesto, mira, la Costa Verde es un sector que no nos produce nada, está completamente abandonado. Abandonada, sin productividad. La Costa Verde conocemos que hay un proyecto muy importante en la que tiene que desarrollarse ya. proyectos turísticos donde se pueda desarrollar también el comercio y atraer consumidores de afuera, ¿no? No solamente del país, sino también del extranjero. Bien, señor Madueño, ¿algo final que quiera decirnos y decirlo a los oyentes, sobre todo del Distrito de Magdalena? Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Nosotros vamos con la bandera que ha puesto Lourdes Flores Nano, que es la de la decencia frente a la corrupción. Y sabemos que el voto reflexivo, el voto consciente y responsable de los vecinos va a hacer respaldar este voto responsable. Lourdes en Lima, yo en Magdalena, garantizamos el respaldo total del municipio de Lima hacia Magdalena para solucionar nuestros problemas. ¿Y qué le diría finalmente al candidato Allison, si es que nos está escuchando? Lo saludo fraternalmente como vecino y deseo suerte, vamos que los vecinos decidan. Bien, señor Madueño, le agradecemos su visita al programa de opinión y le deseamos toda la suerte en estas elecciones. Y le invitamos también a una próxima invitación para un debate probable que pueda haber entre candidatos y con su candidato Allison. Muchísimas gracias a usted. Encantado. Amigos, tenemos que irnos, el tiempo nos ha ganado y esperamos que nos reencontremos el día de mañana. Les rogamos que se cuiden mucho, ya que las temperaturas han bajado bastante y al parecer, según Senami, seguirán bajando, por lo cual necesitamos a que tomen medidas preventivas. Que tengan buen día y nos reencontramos el día de mañana aquí en Opinión. Muy buenas tardes.